nueva que es para ti, yo la cantaré. Ya verás que todo nos mirará, pero tú y yo bailaremos solo para los dos. Ven chiquita, ven, mírame por favor, como yo te entrego el corazón. Cantaré, bailaré esta danza que para los dos. Mírame, quiéreme, como yo te quiero con pasión. Ya al final llegará este ritmo a mi corazón. Esta danza nueva que es para ti, yo la cantaré. Ya verás que todo nos mirará, pero tú y yo bailaremos solo para los dos. Ven chiquita, ven, mírame por favor, como yo te entrego el corazón. Cantaré, bailaré esta danza que es para los dos. Mírame, quiéreme, como yo te quiero con pasión. Ya al final llegará este ritmo a mi corazón.